de deseo, largos silencios. No todo siempre lo borra la cal. Imagínate, calva adormecida, y un corazón queriéndote siempre, nunca tropecé y volví mil veces en la cola del avión. Pero quererte ya no es un misterio. Hoy como barro y no empezó a llover. Deseo largos silencios, no todo siempre lo borra la cal. Imagínate, calva adormecida, y un corazón queriendo. Decile a todos que vas a renacer.